Ayer me llamó él y me ha contado que tú no has podido olvidarme y que te descubrió cuando tu amiga te atreves a confesarle que soy tu único amor y que me deseas, que cuando me haces el amor me piensas. Pero lamento decirte que yo no, tú te mueres por verme y yo no. Ya no siento nada, ya no siento nada. Si olvidarme no has podido, ya recuerdo, oh, oh, oh. Y solo me dejaste y me echaste al olvido, muriéndome, yeah, yeah, yeah. El tiempo que te di tirado a la basura, al dios de tu amor, oh, oh. No vengas a llorarme pidiendo perdón. Y yo te dije que de eso te arrepentirías, y mira lo que son las vueltas de la vida. Te fuiste a un callejón donde no había salida, hoy vienen a contarme lo de tu traición. No me interesa si olvidarme no has podido, ya recuerdo, oh, oh, oh. Si solo me dejaste y me echaste al olvido, muriéndome, yeah, yeah, yeah. Y mira lo que son las vueltas de la vida, te fuiste un callejón donde no habría salida, y hoy vienen a contarme lo de tu traición.